Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Pero bueno, la gente está preguntando mucho qué va a pasar con la pesca de costa de niños. La verdad que es una genial idea. Venimos también contando mucho de tu escuela para niños, la escuela de pesca. Pero este sábado se dará en la playa de Bellavista a la pesca para niños hasta 12 años. Bueno, sí, la verdad que sí. Es una idea que surgió con la gente de la pesca variada, con Santos y toda la gente nueva. Le tenemos que terminar de dar un poquito de forma, que es una carta que hay que mandarle a prefectura para que ellos hagan una cobertura también por cualquier accidente, pero está todo dispuesto para que este sábado en la playita tengamos un torneo que, si Dios quiere, empiece y siga acompañando al de la pesca variada con devolución. Es algo para interesar a los chicos, para que empiecen a acercarse al río, para que tomen conciencia de la pesca, para que tomen conciencia de la devolución, que es todo lo que estamos pregonando hace ya un par de meses con la escuelita de pesca municipal. Bien, Leo, ¿en qué horario arrancará un poco la inscripción? Las mamás están preguntando, los papás también, porque hay que armar el sábado la caja de pesca, hay que empezar a buscar dónde dejamos la plomadita, la carnada, hay que prepararse. Hay que buscar las lombrices. Ya estoy ahora terminando las listas y se las voy a llevar a Santos. Supongo que la inscripción no había problema de hacerla un rato antes en la misma playa, pero si quieren adelantarse se puede hacer. Seguramente yo voy a dejar las listas en la oficina que tiene la Comisión de Pesca ahora frente al parador, donde ahí van a tener las listas para anotarse. El concurso está programado de 10 de la mañana a 1 para el día sábado. Y la inscripción es gratuita, obviamente. Hay algunos premios que pone la comisión. Después tenemos como premio principal del primero, segundo y tercero. La idea es que, concordando junto con los tres, después nos vayamos a pescar embarcado. Pesca variada en mi lancha. Justo para incentivarnos, para que después sigan, para después participar en el concurso. Qué, ¿no? Genial. Obviamente. Genial idea. Bueno, va a ser entonces desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas, son 3 horas de pesca de costa, todo el mundo puede ir, es con inscripción libre y gratuita, lo pueden hacer. La oficina va a estar funcionando a pleno a partir del jueves, ahí frente al Club Náutico de Caza y Pesca, donde la gente puede inscribirse, y bueno, que tenga paciencia hasta el jueves, que ahora empiece a buscar la lombriz, la carnada, que empiece a preparar las cosas. Es hasta 12 años y obviamente los participantes son los niños. Bien. La familia puede acompañar, todo bien, una ayudita no va a estar nada mal, pero pescan los chicos, éramos claros con ese aspecto, porque es lo que la escuela, la gente de la comisión nueva quiere hacer fundamentalmente, que los chicos pesquen. Bien. Acá los chicos van a tirar, van a lanzar, los vamos a ayudar a encarnar, su familia va a poder estar dándoles un apoyo, pero la idea es que los chicos tengan la sensación de pesca. Bien, Leo. Así que... Leo, ahora estamos ultimando los detalles. Bien, Leo, cerraste creo que esta semana en el Club Náutico también, comiste algo con los chicos ahí, un poco se cierra lo de la escuela de pesca por este año con este torneo para ver qué se retoma el 2019. Claro, me queda igualmente, estos chicos, la verdad que se nos hizo un poquito el desfasaje, la idea era terminar con todos los chicos justo ahora con el torneo, pero bueno, por distintos inconvenientes se va a estirar un poquito más el curso de estos últimos chicos. Igual ahora están entrando los que están en ese momento y los que estuvieron en el curso anterior. Ya a mediados de diciembre ya terminamos. Y la idea es empezar de nuevo en marzo con esta, que no es una escuela ni de un profesor ni nada, sino es algo para que los chicos les pique lo que nos gusta a nosotros, que es la pesca que tanto nos gusta y nos emociona. Y tenemos el río en la mano que nos brinda, la verdad, la posibilidad de hacerlo y de pasar. Rato ahí en familia, esto no es ni competencia, ni volverse loco, ni nada, es hacerlo ahora, y con el profesor Amarilia estábamos viendo la posibilidad de hacer otro más adelante, después de marzo, y hacer algo para la familia directamente. Leo, te mando un fuerte abrazo, te mando un fuerte abrazo y bueno, vamos a estar difundiendo este torneo de pesca para niños hasta 12 años, va a ser el sábado en el marco de la pesca variada embarcada con devolución, con inscripción libre y gratuita, y va a ser una jornada para divertirse un buen rato. Bueno, la verdad te agradezco un montón y bueno, acá me tenés para lo que me necesites, cuando quieras charlamos.